Es un error abrir de más. Es un error. Y ha pasado en el país, ha pasado también, lamentablemente, en algunos lugares de nuestra provincia. Se abre mucho, después entra el virus y contagia un montón y no se lo puede parar. Es un error. Y no estamos de acuerdo. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. En esta situación lo que podemos hacer es tratar de estabilizar, porque no podemos arriesgar lo que logramos en 5 meses, perderlo en 5 días. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. 9:44, bueno, muy claro, Axel Kicillof. Kicillof lo que tiene es que dice la verdad. Básicamente, es el que está diciendo la verdad. Desde el primer momento, cuando las conferencias se lo veía enojado, y hasta uno a veces pensaba, decía, bueno, ¿cómo va midiendo, no?, este enojo? Es el tipo que está diciendo la verdad desde el primer momento. Uh-huh. Goyán es el primero que está diciendo, esto se va a ampliar, esto va a explotar en los conurbanos, uh-huh, de Santa Fe, de Rosario, de Córdoba. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Escalofriante el dato que nos daba el doctor Rashid respecto de la duplicación de casos, ¿no? Para diciembre, si esto sigue así, la proyección va a ser muchísimos muertos, muertas acá en nuestra parte. Habló de más de 150.000 muertos. Sí, exactamente. 160 para diciembre, según Retumbra. ¿Y quién es el responsable de eso? Alberto Fernández. Esta es la jugada política de la embajada norteamericana. Digo, esto es lo que se está viendo hoy en el Congreso, ¿no? Yendo los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio diciendo, nos importa 3 pepinos, uh-huh, la cuarentena. Como dijo Bushaile, este diputado, que dijo, ah, como Alberto Fernández dice que se junta con los suyos, porque Alberto estuvo en C5N el sábado, dijo, ¿qué va a hacer mañana? Voy a juntar con gente que quiero. No tuvo que, a ver, yo creo que hay una sobreexposición del presidente que a veces termina, bueno, si uno ve la entrevista del día sábado por la noche, es contradictoria, digamos, ¿no? Cuando él explica el tema de los bares en la ciudad de Buenos Aires y no se entiende, Alberto, uh-huh, no se entiende. Y no puedes estar bien con todos. Claro. O estás bien con Axel Kicillof, que es de tu frente, o con Larreta, uh-huh, que además, es un miserable Larreta. Es un miserable. Comparto. Es un miserable. La verdad que decir que los pibes y las pibas de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires tengan que ir a la escuela por ser pobres es un miserable. Uh-huh. Él, Soledad Acuña y toda la runfla del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y yo veía el otro día Canal 7, que me decía que tiene un productor, digamos, un moderado, vamos a decir, del frente de todos, para no poner el ismo, o, ¿no? Uh-huh. Viste que los ismos, ¿no? Para no caracterizar tácticamente. Claro. Dentro, digamos, a ver, lo puso este gobierno. Uh-huh. Y justificaban en el informativo de Canal 7, justificaban el tema de las escuelas ciber. Bueno, una controversia. ¿Qué controversia? Son unos miserables. El que tiene plata puede preservar su salud. Quien no tenga plata tiene que ir a contagiarse a los colegios. Son unos miserables, pero ¿cómo? A ver, están entregando netbooks en todo el país. Dicen que el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, digamos, se corta solo. Pero es 20 veces más que cualquier otro distrito. En algunos casos, 100 veces más. Y no pueden resolver 6.000 netbooks. Son unos miserables. Y esto no lo dice nadie. Digo, faltan también. Hoy teníamos, esperemos que nos escuchen y que atiendan los legisladores porteños del Frente de Todos y que empiecen a salir más fuertemente. Digo, pues acá tienen medios. Yo sé que en C5N no los atienden porque en C5N no se puede hablar mal de Larreta. Uh-huh. No se puede hablar mal de Larreta en C5N, en la TV pública. O sea, que quedamos los medios populares. Del y nada amigo más. Horacio, ¿no? Del amigo Horacio Larreta, como dice el presidente. Del miserable de Larreta. Uh-huh. Del miserable. Y si Lamens se quiere parecer a Larreta, tenemos un problema. Porque no hay candidato para sacar a estos tipos que han destrozado la ciudad de Buenos Aires. Han destrozado la ciudad de Buenos Aires. Han generado las mayores desigualdades en toda la historia de la ciudad. Que ya era desigual. Porque con el progresismo de Ibarra, no es que acá era otra cosa. Ahora, estos tipos han profundizado, han quebrado todas las líneas socioeducativas que había, socioculturales. Entonces, la verdad que escuchar que los medios públicos respaldan a Larreta, pero apaga la tele. ¿Qué crees que te digo? Uh-huh. Y empecemos a discutir fuertemente porque son medios públicos, no son medios gubernamentales. Uh-huh. Van llegando mensajes, ¿eh? Un tema que lógicamente está en la agenda popular. 11-52-35-89. Virginia Solari se comunica y dice: gracias, Lucas, por decir las cosas como son. Hay varias contradicciones desde el gobierno. Además, Alberto, haga lo que haga, le van a tirar igual las muertes. Entonces, que se deje de pelotudear, no lo votamos para dar clase, dice Virginia Solari, a quien le mandamos un abrazo grande. También Patricia se comunica y dice: excelente el reportaje a Rashid, impecable. Un abrazo grande, Patricia. Mariano Cuenca también nos acerca el comunicado del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, Personería Gremial número 216. Acá una noticia, ahora la vamos a estar trabajando y viendo qué nos comunican acá los trabajadores del azúcar. 11-52-35-89, ya estamos promediando el final de programa, Luca. Bien, ahí te paso, andá llamándolo a Carlitos Zaira, que quiero ver qué pasa en Boca Juniors, ¿eh? Etapa de crónica. Es gracioso de crónica porque el tema del canje de deuda le parece una noticia menor a lo que pasó en Boca Juniors. Bueno, 19 personas con coronavirus en el plantel del Club Atlético Boca Juniors. A ver, otros mensajes. Pablo Lano dice: ante el diagnóstico de Rashid, al cual respeto como un gran dirigente del campo nacional y popular, ¿solo les queda a los creyentes la resignación cristiana? No, Pablo, me parece que Rashid es un luchador y que está planteando la pelea. El tema acá es algo que venimos charlando todas las mañanas. Afuera del frente de todos, ¿qué hay? ¿No? Si a mí me convencen que hay otra cosa, que hay una alternativa al frente de todos, la escuchamos. Ahora, por izquierda que está, el frente de izquierda de los trabajadores, la verdad que el FIT no es izquierda, es una izquierda liberal que es sistémica. ¿Bien? O sea, pero bueno, no me quiero extender, digamos, no voy a hacer una crítica que parezca macartista, pero concretamente la izquierda en la Argentina nunca cambió la realidad. Bien, el 17 de octubre, los buenos trotskistas se hicieron peronistas y los otros miraban como socialistas oligárquicos, decían: no, el pueblo está siendo conducido. No, algunos incluso dispararon contra las masas peronistas. ¿Eh? También, bueno, el Partido Comunista. Lógicamente. El Partido Comunista. Dispararon tiro, mataron a un peronista en su momento. Pero bueno, no vamos a cerrar sentido. No vamos a cerrar sentido. Acá dice Pablo Rodríguez: buen día, cumpas. Soldado Rashid, un capo siempre. C5N, igual justifican a Larreta y Acuña siempre. Bueno. Zenén Carlos Aira Fernández, ¿cómo le va? Luca Martín Molinari, escuchándolo atentamente. No iba a hablar de la izquierda, pero terminó hablando. Sí. Bueno, ¿por qué así? Se me soltó la cadena, Carlito. No, porque sé lo que pasa es que es la discusión de los 70. ¿Movimientismo o alternativismo? Lo podemos extender otro día, pero creo que hay que respaldar al gobierno con las críticas y hay que ser punzantes con las críticas, porque si este gobierno fracasa, no fracasa una partidocracia, fracasa el pueblo argentino, ¿no? Nos hundimos todos, ¿eh? Claro. Nos hundimos todos porque ya le conocemos los dientes al lobo, ¿eh? Durante 4 años lo tuvimos. Si lo no aprendimos con el macrismo. Tan cerca, no. No es tan sencillo, no hay segunda oportunidad, ¿eh? Hay que aprovechar esta con todos los problemas que acarrea un gobierno de coalición, un gobierno frentista y un gobierno en el cual hay contradicciones importantes, pero que nosotros creo que en este lugar de radiográfica tenemos la obligación de señalar y dar los debates. No, también y también canalizar, digo, hasta la propia izquierda que quiera hablar y quiera discutir, bienvenido sea. Mañana igual vamos a tener una linda charla con un compañero dirigente que también discute hacia lo horizontal, ¿no? Porque a veces pareciera que todo el debate es lo que tiene que hacer Alberto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como comunidad? ¿No? Las tareas del movimiento obrero y popular. Carlangas, te llevo igual en estos últimos minutos por otro tema que tiene que ver con el Club Atlético, mi querido Boca Juniors. Bueno, ¿cuántos sí, porque infectados? Porque estuve viendo que Boca Juniors está en el centro de la escena. Sí. Por una cuestión muy particular, muy llamativa también, muy pero muy llamativa, que tiene que ver con la cantidad de casos positivos de COVID-19. Digo que es muy llamativa porque desde que el fútbol argentino, con el aval del gobierno nacional, y vamos a ver, Lucas, cómo sigue esta historia, abrió los entrenamientos a partir del 10 de agosto pasado. Los clubes hacen esfuerzos enormes para intentar tener la menor cantidad de casos de COVID-19 dentro de sus estructuras profesionales. Y en los últimos días, Boca Juniors tuvo una explosión de casos positivos de baja viralidad. Atenti con este dato, de baja viralidad, pero son positivos. ¿Boca cómo trabaja? Bueno, como el resto del fútbol argentino, con medidas de seguridad muy, muy claras, y en lo que se llama burbujas, que lo vienen utilizando algunos clubes, como River, como San Lorenzo, si bien el Ciclón dejó de utilizarlo a partir de esta semana, que es esta idea de grupos muy reducidos en los cuales no pueden, reitero, no pueden los futbolistas tener contacto con otras personas que no sean las que están en ese círculo con la cual trabajan. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Por ejemplo, estarían dando positivo los tres arqueros que trabajan en tres burbujas diferentes, Lucas. Y todo esto llama poderosamente la atención. Digo esto porque, y lo reitero, el resto de los clubes intentan hacer esfuerzos muy, pero muy importantes para que no sucedan los casos de contagio de COVID-19. Y en algunos casos también comienzan a pensarse algunas cosas que hasta pueden ser muy, pero muy sensibles, Lucas. Lo deslizábamos anoche en Avila Cancha. ¿Existe la posibilidad, pensando que la Copa Libertadores recomienza en exactos 17 días, que exista un contagio masivo programado, pensando en un futuro en el cual Boca, como pueden ser otros clubes, Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores, que está en una situación similar, no tengan que estar pensando tanto en esta idea del COVID-19 en lo que tiene que ver con la salud de su plantel? Fuerte, ¿no? Lo venimos de escuchar a Jorge Rachid. Sí. Pero acá estamos hablando El tema con la Libertadores, Carlos, es que, digamos, por reglamento, con tener 7 jugadores sanos tenés que presentarte. Vos, a ver, para esta edición Conmebol amplió la lista de futbolistas del, en lo que es, disculpe, la lista de buena fe. Sí. Hay más cambios, hay un reglamento diferente, pero vuelvo al punto, Lucas, más allá de ser una contingencia extraordinaria la que estamos transitando, no deja de ser un evento que dispone de millones y millones de dólares en premios y que todo el mundo quiere ganar. Entonces, se están dando un montón de especulaciones alrededor, bueno, de la situación que está sucediendo dentro del Club Atlético Boca Juniors. Igualmente, déjame decir algo, porque es una línea que venimos trazando desde hace ya más de un mes en Avila Cancha, que es la FIFA, la Conmebol, la AFA pueden proponer, pero es el COVID-19 quien dispone. Digo esto, Lucas, porque si se sigue generando la cantidad de positivos que hay en este lugar del mundo, yo no sé si el 17 de septiembre rueda la pelota. No lo sé. Carlangas, gracias. Te escuchamos hoy 20 horas en Abrir la Cancha. Un abrazo gigante, Lucas. Excelente. Senén, Carlos Aira Fernández, recomendamos. 20 horas, lunes a viernes, Abrir la Cancha. Grande para toda la red de solidaridad y cooperación del barrio de La Boca, que ayer estuvo presente en el abrazo al CESAC Centro de Salud número 41, el ministro Brin al 800. Bueno, estuvo Alejandro Amor, esperemos que se resuelva pronto, que pueda reabrir el CESAC y que la gente que está al lado, bueno, se reubique y que el polideportivo sea polideportivo para todo el barrio. Bueno, Manu Rivas, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, no sin antes mandar un saludo muy grande a Oscar Cachizala de Capilla del Monte, que nos escribe al 11-52-35-89, dice: brillante, compañeros. Rashid, impecable. Lucas Molinari, abrazo enorme. Cada vez escuchas más. Si no hay naves que te lleven donde estar mejor, vuelve a caminar. Si no ves... Recuerden, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Panorama Federal a las 8, punto de partida a las 10, desde el barrio. 4 de la tarde, Abramos la Boca, a las 6, La Señal, y a las 20 horas,